Su prefecto Gerardo Vázquez Torres, brigante en narcóticos y contra el crimen organizado Osorno, se da a conocer a la comunidad que el día de ayer, en cumplimiento de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Osorno, tras un trabajo de inteligencia policial, de análisis criminal y la utilización de técnicas utilizadas por la Ley 20.000, lograron el desbaratamiento de una banda criminal en circunstancias que operaba en flagrancia, un laboratorio químico artesanal de abultamiento de cocaína, inmerso en la ciudad de Osorno, deteniendo a tres sujetos, todos extranjeros, y la incautación de más de 30 kilos de cocaína en estado líquido como granel, además de diversos precursores químicos que se utilizaban al momento de ejecutar las detenciones, evitando así una eventual distribución y comercialización de esta droga a microtraficantes y consumidores de la región de Los Lagos y el subsecuente daño a la salud pública. Los detenidos ya fueron puestos a disposición del juzgado de garantía Osorno el día de hoy.